50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 3 de noviembre. Piden la reincorporación de promotores de salud municipales. Organizaciones sociales y comedores populares piden la reincorporación de 50 promotores de salud que diariamente encabezan los operativos de salud en las barriadas populares y que fueron despedidos por la gestión de Julio Garro al no renovarles sus contratos de trabajo. Desde las 10 de la mañana darán una conferencia de prensa en las puertas del municipio y presentarán un petitorio, donde, entre otras demandas, se solicita la reincorporación de los promotores de salud. Los movimientos populares solicitan ser convocados a una mesa de diálogo social, junto a distintos sectores y funcionarios municipales, para abordar los problemas urgentes que existen en las barriadas populares. Organizaciones sociales rechazan el código de convivencia. Bajo el título No al Código Represivo de Garro, diversas organizaciones expresaron su rechazo al proyecto de Código de Convivencia que impulsa la Municipalidad de La Plata para regular el uso del espacio público en la ciudad. Los referentes de los espacios enumeraron una serie de críticas al proyecto, entre las que se destacaron la prohibición del trabajo de limpiavidrios y de quienes limpian autos en la calle, así como también el trabajo sexual, el de los vendedores ambulantes y el de los cartoneros y recicladores. A su vez indicaron que cercena la protesta social, prohibiendo movilizaciones con cortes de calle y pretendiendo avisarle a la municipalidad antes de realizar una acción. El código explícitamente plantea que de no atacar estas disposiciones, las penas no solo son multas altísimas, sino también propone como condena el arresto en comisarías. En muchos casos la pena del encierro se plantea para quienes no puedan pagar la multa. Es decir, es un código abiertamente clasista que criminaliza aún más la pobreza. Por todo esto, rechazamos el código represivo de Garro, exigimos que se dé de baja el proyecto e informamos que en las próximas semanas estaremos anunciando movilizaciones para hacernos escuchar e impedir que esto avance. Un servicio que informa más cerca. Comenzaron las inscripciones para carreras de la universidad. Las inscripciones en las carreras que se dictan en las 17 facultades de la UNLP se extenderá hasta el 18 de diciembre. El trámite se realizará vía web y los interesados tendrán a disposición planillas electrónicas a través del sistema de preinscripción a carreras de la UNLP que le permitirán completar el formulario para anotarse a las diferentes carreras. Los aspirantes no tendrán que asistir a las facultades en la cual desean estudiar para completar la inscripción. La medida es para cumplir con las disposiciones que emitió el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.